La niebla se dispersará, así podré mirarte. No ha sido muy fácil salir de este pasado que me ha lavado el alma, casi hasta dejármela maltrecha herida. Vida, yo te veo como agua purísima, no encuentro nunca el modo, vivo defendiéndome. Hasta aquí he vivido, como si arrastrándome jamás tuviera que admitir haber perdido. Como en ángeles que a veces se ensucian hasta el corazón, pero el sufrimiento tiene un límite. Sientes que lo borra todo y una flor renace de un pasado. Somos ángeles con arrugas más feroces en los pómulos, tal vez más cansados y más libres, urgentes de pasiones que te alcanzan cuando pasas respirando. Pasiones.